Sony, el polaquito, el polaquito. No puedo creerlo, que te marches de mi lado. Después de tanto amor que hemos pasado, tú que me decías que nunca habías llegado, y el amor de tu vida lo viviste a mi lado. Pero sé muy bien que tú solo fingías, porque el cariño que me dabas era mentira. Mentiras.